10, ahora mismo son las 9 y un minuto y pocos segundos más, en este domingo día 19 de octubre de 1997. Bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Bienvenidos de parte de toda la gente que lo hacemos. Move en esta ocasión, yo no sé qué pasa, que no aparece nunca por el programa, ni nada, Manuel, no aparece por aquí. Ya... Después de su lamentable visita de la semana pasada, yo creo que no le vamos a echar de menos. Bueno, en fin, de todas formas, bienvenidos todos. Este que hablaba era Manuel Martín Vivaldi, uno de los personajes más creíbles dentro del mundo de la informática. Y al otro lado del hilo telefónico que saludaremos más tarde es a Carlos Ulloa, uno de los art managers de Psygnosis. Y antes, vamos, todo un borrón en su currículum, locutor de los 40 principales en Game 40. Y evidentemente redactor informático. Bueno, pues en nada, empezamos Game 40. Y para hacerlo, tenemos que enchufar nuestro sumario de hoy. Pues en el programa de hoy tendremos, para empezar, empezamos con lo malo. Tendremos a los Pinipón analizando directamente lo que es el Warcraft 2 en una de sus versiones para consola. Por supuesto, también dice que quieren responder a no sé qué mensaje de la semana pasada y que les gustó mucho, y yo no sé por dónde pueden salir estos chicos. Por otro lado, desde luego analizaremos uno de los mejores juegos hasta el momento de Nintendo 64, o al menos uno de los últimos juegos de Nintendo 64, Lilith Wars, y su tan llevado y traído Rumble Pack. Por supuesto, nuestras noticias de la semana y también un montón de música que va a sonar aquí, vuestros mensajes del web y también alguna que otra llamada del contestador, el 522-3128. Bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. No sé si os acordaréis de hace unas semanas, el señor Carlos Ulloa nos presentaba desde Inglaterra uno de los discos favoritos. Era el disco de Fluke, con la portada diseñada por los Designer Republic, y con un, digamos, que decía que aparecía una cafetera en la portada. Es verdad. Ya lo tenemos aquí en España, lo edita Virgin, y esto es Absurd, uno de sus singles de este maravilloso álbum que se llama Risotto. Fluke, han vuelto. We'll be right back. word and a body with a heart votes love. Anybody with a heart votes love. Anybody with a heart votes love. Pues ahí tenemos la música de Fluke, el álbum Risotto, un single excelente que se llama Absurd. Es verdad, Carlos, tiene la portada de cafetera esto, Exactamente, es una cafetera. Es una cafetera. Buena... Un robot o algo así. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro de que estés. Una semana más, además. Una semana más. ¿Qué te pasó la semana pasada? Que te echamos de menos. Estamos desaparecidos en las carreteras inglesas. Posiblemente. Bueno, pues ya ves que tenemos aquí el álbum. Me parece excelente, la verdad. Por eso lo hemos puesto, entre otras cosas. Y empezamos otra edición más de Game 40 contigo, por supuesto. Y con Manuel, por supuesto, también, que está por ahí en el otro lado del teléfono. Y además. Y con Moom, no, Moom no está por aquí hoy. No, no sé por qué, no sé dónde está. ¿No está ahí contigo? No. ¿No? ¿No pasó contigo? Por aquí no lo he visto. Pues yo tampoco, hace un par de días que no lo veo, que no está pasando por casa, está el chico muy golfo. Habrá ligado, vete a saber qué. En fin, empezamos hoy Game 40, supongo, en una de las noticias más interesantes. Y es que ya le han puesto fecha al lanzamiento a España del Final Fantasy VII. Sí, la fecha se ha modificado ligeramente, ahora va a salir el 14 de noviembre, ya queda poco, menos de un mes para que llegue, y he tenido ocasión de jugar a la primera versión con textos en castellano, con textos en español, y la traducción está bastante bien. ¿Sí? Tiene algunos fallos de traducción, todavía no sé si serán debidos a algunas vocales que bailan de una palabra a otra, pero bueno... Muy poquitos fallos realmente, y no sé si serán de la versión beta que he estado viendo, vendrán en la final. Pero bueno, la traducción es muy buena, y salvo dos o tres elementos dentro del juego, como el punto que tienes para salvar partidas, que en inglés evidentemente se llamaba save point, o sea, punto para salvar, y aquí le han llamado como grabación punto o algo así. ¡Ay, por Dios! Una cosa bastante rara, sobre todo pues dentro de una traducción bastante buena, como está siendo la del Final Fantasy. Y bueno, pues yo creo que era lo que faltaba para confirmar que este va a ser el juego del año, porque vamos, aparte de ser un gran juego, estar en castellano y bien traducido, no se puede pedir más. Ya veo que eres un enchufado y tal, y los de PlayStation ya te pasan cosas para ti, hombre, hay que estar al día. Si quieren que lo comentemos, devuélveme el juego ese de nada, de si ya te has cansado. Si ahora estás con el Parapa de Rapper, que también está bastante bien traducido, por cierto. Sí, es verdad, los textos sobre todo. Digo, anda, yo me sorprendió por los raps, pensaba que están traducidos, pero últimamente no entiendo mi idioma. No, pues sí, no, estuvimos divertidos. Fue muy divertido, y tengo que contar una anécdota que nos ocurrió precisamente con el Parapa de Rapper, para que veas, Carlos, que teníamos toda la razón al decir que era un juego para mujeres. Jugando en casa de Tony Aguilar. Él, con la gorra puesta. Yo soy rapero, yo entiendo de esto. De acuerdo, muy bien. Intenta pasarse la gallina, no se la pasa. Yo soy el de los videojuegos, yo, Guillem, yo me lo paso, yo me lo paso, yo. Fallo, estrepitosamente. Mi novia, coge y a la primera. En su vida había tocado la PlayStation. No me digas. Te lo juro. La gallina. Horrible. Yo creo que como la gallina es la prueba de la que... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué lamentable! Es la prueba en la que cocinan, a lo mejor se le da mejor a las mujeres esa. Bueno, recuérdame que no... Aparte del juego en general. Recuérdame que no te la presente nunca otra vez. Pero hombre, si tú no habías jugado mucho al Balsamove, ¿no? Sí, al Balsamove, sí. El Balsamove, sí. Yo creo que es uno de los juegos excelentes, ya sea para chicos o chicas, da igual. La verdad es que es un juego bastante bueno. Hay que pedir escolta para Manuel ahora cuando... Sí, cuando salga a ver los estudios. Hay muchas fans enfurecidas últimamente aquí en los 40. Solo me falta decir que más Street Boys no cantan, y no ya... No cantan en 40 hoy tampoco. Tampoco. Ya lo matan directamente. Bueno, pues ya tiene fecha el Final Fantasy VII. Es un juego tanto para chicos como para chicas. Yo creo que es uno de los mejores juegos editados en este año, por supuesto, y en los últimos años también, por lo que he visto, y desde luego por lo que llegaré a jugar. Llegará. Espera el 14 de noviembre. Ya verás, ya. Y bueno, pues vamos a por otra noticia, que en esta pues tendrá su protagonista, el señor Carlos Ulloa, y es que el Fórmula 1 finalmente se ha tenido que retirar de la venta. Confírmamelo. No, no se ha retirado la venta. No, no se ha retirado, pero han tenido ciertos problemas judiciales con un logo, ¿no? Aparentemente hay un logotipo que aparece, porque es muy complicado esto, porque de hecho entre la misma gente de la FIA tampoco se entiende muy bien, o sea, si están cambiando todos los días. De hecho, el equipo de Jacques Villeneuve no aparece porque se ha retirado, digamos, sus derechos, no los tiene la asociación de Fórmula 1, si los tiene otras asociaciones. O sea, es muy, muy, muy complicado a nivel legal y de logotipos y derechos. En ese sentido, el logotipo de la FIA que aparecía en las primeras copias de Fórmula 1 ya no aparece en las siguientes. Vaya, hombre. O sea, no se ha retirado, se han retirado copias que tenían el logotipo, pero hay unas copias nuevas que no lo tienen. Vaya. O sea, que para la gente no les afecta. Y los que tienen el logotipo, supongo que si lo guardan, dentro de unos años lo podrán vender como un clásico. Cuidado. Cuidado con el clásico, que nos puede sorprender a todos. O sea que, lo más importante, a la gente que quiera comprarse el Fórmula 1 97, no le va a afectar de ninguna de las maneras. Es solamente un logotipo que ni siquiera aparece principalmente en la carátula del juego y luego en la pantalla, en la pantalla de carga del juego. O sea, que ni siquiera afecta a lo que es el funcionamiento del juego. O sea, es que habían ciertos rumores, al menos aquí en España, de que se iba a retirar de la venta ese videojuego. No, sí, no, la verdad es que últimamente con internet muchos de los rumores que hay pues acaban exagerándose, y es cierto que ha habido algunos problemas con ese logotipo, pero que afectan poco al juego al final. Pero qué cosas más raras, ¿no, Carlos, de todas formas? Pues sí, porque el logotipo, si te fijas, aparece en la primera versión, la del año pasado. Sí, entonces. En Fórmula 1, está allí y no hubo ningún problema. Pero el logotipo es el de la FIA, ¿no? El logotipo de la FIA, sí, que es FIA. Un cochecito. Pone FIA y pues, tiene una silueta de un coche. ¿Y qué pasa? ¿No tenéis los derechos o qué? Pues aparentemente debe haber cambiado algo el sistema de cómo van estos derechos, porque supongo que se habrá hecho lo mismo que el año pasado. Y este año pasa a funcionar, este año no, pues una cosa muy rara. No entiendo, estas cosas legales siempre... Es el Eccleston ese que, ¿sabes? Sí, el Eccleston, que es el que está allí en poder y que quiere exprimir los dineros todo el mundo. Eso pasa nuevamente. ¿Ya sabes que los chicos de Deber, que tanto te gustan a ti, no van a cobrar un duro por Bittersweet Symphony? No me digas. Sí, porque The Last Time, el sitio donde sacaron el sampling de la sinfonía, o sea, de los violines, que es un clásico de los Stones, el manager, el señor Martin, no sé cómo se llama de nombre, pues dice que eso pertenece a los Stones y que todo el dinero va para él. Y que no van a cobrar ni un duro. Uf. Pues ya lo ves. Pues, ¿cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Hablando de fechas también, ya que estamos con el lanzamiento de Final Fantasy VII, el viernes que viene... Sí. Sale también G-Police Overboard. Anda, ¿pero salen en Inglaterra o en toda Europa? En toda Europa. Anda, qué bien. O sea, en España también. Mm. 24 de octubre. Bueno, pues desde luego ya te dije a mí que me parecía mucho más divertido el Overboard que el G-Police. A mí que os parezcan divertidos o no, me da exactamente Ya igual. Me imagino que te da igual. Me da igual, ¿sabes por qué? Porque no me interesa que aparece mi nombre en los créditos. Eso es verdad, pero es yo hasta me lo compraría, los dos me los compraría, claro, porque aparece tu nombre. Sí, ahí como, está. Como te lo regalarán la gente de Sony probablemente. Pero yo hasta me lo compraría. Fíjate. Ya me imagino. Bueno, y tú con que los compras por mil pelas, no te quejes. A mí me lo regalan también. Ya me lo imagino. Los hago yo, pues. Bueno, pasamos a otras noticias que están de interés general últimamente. Después de Final Fantasy VII, hablaré también del Fórmula 1. Pasamos de las Fs y nos vamos a por otra noticia. Y es que tiene por aquí Manuel aportado en el guión, que pone aquí, no sé... Gran Turismo. ¿Qué es esto? Es un nuevo juego de PlayStation del que se va a hablar mucho. No saldrá hasta después de Navidades, en febrero del 98, exactamente. Uh-huh. Y es un juego de coches desarrollado por los que hicieron el grupo de desarrollo japonés que hizo el Motor Toom GP, un juego así de carreras un poco en plan divertido. Ahora se han pasado al lado completamente serio y han hecho un juego de carreras, vehículos de estos de serie, o sea, de marcas, de cantidad de marcas ahí, no sé si 30 o cantidad de vehículos distintos para elegir. Pero, bueno, lo de los vehículos luego los puedes optimizar tú a tu gusto y caracterizar, pero lo más importante quizá es que los gráficos del juego son realmente impresionantes. O sea, parece siempre que la PlayStation ha llegado a su límite, sobre todo en juego de carreras, que se han visto tantas cosas, y sin embargo al ver el Gran Turismo este, los gráficos que tiene y verlos en movimiento, te deja impresionado. O sea, la calidad de los coches es muy parecida, por ejemplo, a la que puede ser Porsche Challenge, que el coche está muy logrado, pero aparte de tener cantidad de coches distintos, muchos coches en pantalla, no como el Porsche, que solo tenía un coche en todo momento. Vamos, el mismo tipo de vehículo, el Porsche Boxster, pues aquí hay cantidad de vehículos distintos y en carrera a la vez, y unos gráficos de los circuitos increíbles con efectos de luces sobre los coches. La verdad es que gráficamente es lo más impresionante que hemos visto en juegos de carreras para PlayStation. Y bueno, yo es un género en el que no tenía ya muchas esperanzas, pero el Gran Turismo este seguro que vamos a ver mucho y oír mucho de él hasta que llegue. Pues ya que estamos hablando de carreras y tal, y para terminar, Carlos, una pregunta así indiscreta. Dime. El 2098, el Wipeout, no 2097. Era... 2097. O 2097, no era la segunda parte del Wipeout. Es como una extensión de Wipeout. ¿Cuándo viene la segunda parte de Wipeout? No tengo ni idea, te lo juro, ¿eh? ¿Pero están trabajando en ello o qué? No tengo ni idea. No tienes idea. No. Bueno, pues este año seguro que no. Yo no lo estoy haciendo, por lo menos. No puedo asegurar, o sea. Eso me lo aseguras. Así. Sí, hablando también de lo de Gran Turismo, también quería comentaros que ha habido problemas también con ese mismo tema, uh-huh. Porque la gente de Codemasters han hecho un juego también que se llama Super Touring Car o algo así. Que es exactamente el campeonato de Gran Turismo inglés, es como también se llama el campeonato europeo, y también ha tenido problemas también por lo mismo, por los derechos de los coches, porque ten en cuenta que son que el derecho de quién es de la gente que fabrica el coche, para que aparezca ese coche, o es de los que hacen el circuito, o es de los del que organiza el campeonato. Entonces es muy, muy, muy complicado. Y también han tenido problemas con eso, un problema similar de Fórmula 1, pero el juego ser un poco de menor, digamos, impacto comercial, se ha notado menos. Pero también que esperemos que los chicos estos japoneses no tengan tanto... Son japoneses, por cierto, los del Gran Turismo, Manuel. Sí, sí, son los mismos que hicieron el Motor Tune GP, sí. Que era un proyecto pues desarrollado allí en Sony Japón, además propio de Sony. Hay que tener en cuenta que Sony, las cosas que ha hecho en Japón, quizá... Aunque le han funcionado bien, como el Jumping Flash o el Parapa de Rapper, pues no ha tenido un gran éxito. Que se puede equiparar a lo que ha tenido Namco, Hypnosis, Square, y parece que con este título pues se va a poner ahí en el grupo de los mejores desarrolladores para PlayStation. Sí, el parapa es externo, ¿eh? Sí, pero bueno, son externos, pero financiados sí, completamente por Sony y Japón. Sí, de la misma forma que Crash Bandicoot es americano, pero... Exactamente. Bueno, lo es. Bueno, pues después de hablar de compañías externas o internas, yo creo que es un buen momento para hacer una pequeña pausa musical al menos. Y después de... ya que habláis de juegos japoneses y tal, vamos a poner la música del Kurushi, que en cierto modo pues también tuvo que cambiar de nombre, como el Lilac Wars, el disco o el juego que analizaremos hoy. Se llamaba IQ, algo parecido, ¿no? El Intelligent Q, es el nombre que es. Y esto se ha sacado ya en España. Es uno de los juegos de puzzles, digámoslo de alguna forma, en tres dimensiones, más famosos o desde luego más interesantes de este año 1997. Y esta es su música. No sé si Carlos lo oirá con la misma calidad o lo habrá oído con la misma calidad que nosotros, pero me parece sensacional la música del Crushy, uno de los grandes sintonías musicales que he oído en mi vida dentro del mundo de los videojuegos, con esos coros magníficos. ¿Te parece, Carlos? Pues... Ya estamos. Muy buena, no le hagáis caso. Aunque sea programador, hay que ser... Aunque sea grafista de Seinosis. Game Cortera. Game 40. Posible, ¿cómo criticar una...? Estábamos aquí, Manuel, diciendo, ostras, pues estos coros así, tal, qué bonito y tal. Sí, dice, tiene otra en plan Indiana Jones, pero esta es muy chula y tal. Y llegas tú y dices, qué rollo canción. Que los coros últimamente no me llaman mucha atención. Ya, yo estoy con Guillem plenamente, la música es maravillosa. Igual que los gráficos del juego son un poco pobres y repetitivos, la música y la jugabilidad son de lo que se ha visto poco últimamente. O sea, una maravilla. ¿Perdona? Jugable, divertido y me engancha muchísimo. Le echo en falta cosas, quizá un modo dos jugadores para darle un poco más de vida, pero me parece uno de los mejores juegos de puzzles que ha habido en la historia. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Pues mucho mejor que el Parapa de Rapper, si volvemos. Tendré que jugarlo más. ¿Pero has jugado? Sí, he jugado. ¿Y no te gusta? Pues no, oye, te digo, o sea, jugué y antes que me mataran ya había apagado. Como siempre los análisis de Carlos, si no superan los 30 segundos de juego, ya no son buenos. No, realmente la idea y el juego es bastante simple, pero bueno, yo creo que los buenos juegos de puzzle se basan en ideas simples, pero a la vez geniales. Bueno, pues he llegado al momento de hablar de noticias interesantes, algunas, otras poco irrelevantes, pero algunas desde luego... Mira, irrelevantes como esto de la voz que ponen en Ignitions. No. En Broken Sword. En Broken Sword 2. Broken Sword 2. La segunda parte de una de las aventuras que tuvo más éxito el año pasado. Una buena aventura que defraudó un poco a la gente que lo jugó porque era muy corta y... ¿Qué dices, corta? Era bastante corta, no me digas, para mí, la aventura. Y sobre todo lo peor que tenía, pero muchos yo era muy diálogos... Malo. Entonces yo soy muy malo, tío. Pues era muy malo, o sea, como Moog, Yo soy muy malo. Pero vamos, a mí me pareció una aventura corta y además que había demasiados diálogos que no influían ni tenían ninguna importancia para el juego y que te tenías que tragar. Esto se ha visto corregido en esta nueva aventura, en que donde hay muchos más puzzles y menos diálogos de estos que no sirven para nada. Y bueno, la versión para PC ya ha salido, la de PlayStation saldrá más tarde. Y en PC pues una vez más está doblado y traducido al castellano. Y la voz del famoso protagonista George Stobart es la misma de la otra vez. Le sonará a todos los que jugaron a la primera parte. Uh-huh. También está Nico. Esta vez el juego puedes jugar con distintos momentos del juego con cada uno de los personajes. Uh-huh. Puedes cambiar a Nico o a George. Y bueno, es un gran juego de aventuras y yo creo que a los que les gustó la primera parte esta les encantará porque de lo mejor que ha habido. Ya verás. Carlos, ¿a que ti no te gustó ese juego? Hombre, a mí sí me gustó, Guillermo. ¡Ya sabía yo que me llevaba a la contraria! Ahora sí, quería comentar yo que este año estoy un poco desfadado yo por la cantidad de segundas partes que hay. Vaya, hombre. Que parece un poco repetitivo ya, o sea, que es lo mismo, o sea. No, eso es una desgracia y bueno... todos los juegos, sobre todo en PlayStation, en PC, está habiendo cantidad de continuaciones y siempre aportan algo al juego, pero se echan de menos ideas originales que a veces están viendo más, aunque parezca mentira, en Nintendo 64 o hombre, en juegos claro, de PlayStation. Juegos no va a tener segunda parte encima. Bueno, hay que reconocer también que los de Nintendo 64 muchos son continuaciones de clásicos de la Super Nintendo. Sí, también. Pero bueno, en PlayStation hay juegos que quizá no están teniendo la fama de las segundas partes, pero... Que son buenos juegos, desgraciadamente, pero el público es el que manda y si ellos siguen comprando y siguen queriendo segundas partes, pues va a ser lo que van a seguir dándoles. Bueno, pues ya ves que hay voces interesantes, hay voces de videojuegos buenas y hay voces que desde luego suenan en los videojuegos y eso esperemos que estén más juegos doblados al castellano. Bueno, pues después de que Carlos diga que este juego le parecía bueno y llevarme la contraria, que a mí también me parecía bueno en alguna cosa que teníamos que incidir, vamos a terminar ya porque nos queda un minuto. La desconexión. La desconexión y en nada volvemos aquí en Game 40. Doble sesión de los Pinipón, porque responde... Sí, te lo digo en serio, Carlos. Porque dice que quieren responder a la carta de la semana pasada y también dice que quieren criticar el Warcraft 2. Muy bien, Guillén, y yo creo que deberías comentarnos algo, porque antes hablamos de los Backstreet Boys, pero tú estás casi en el mismo plan que ellos, porque últimamente ahí me compro los bucaneros y de repente me sale una foto, una fanficha de Guillén Caballé. No son los bucaneros, son los Bimbo. Son los bonis y en los tigretones aparece Guillén Caballé y con pelo. No me digas. Vamos, eso vale su peso en oro. A mí me lo querían cambiar por 5 fanfichas de las Spice Girls y 3 de los Backstreet Boys y dije, no, basta, ni hablar. El minuto. ¿Te ha parecido Guillén? Sí. Game 40. Os prohíbo a los dos hacer cualquier tipo de comentario acerca de mis cromos en el Bimbocao, en el Tigretón y vamos, os lo prohíbo totalmente. Yo solamente, mira, que no lo sabía, que me he enterado ahora, además, de golpe ha sido para mí una sorpresa. Llevo toda la desconexión pensando dos cosas. Estoy decidiendo entre dos opiniones. Una, pensar que es una gilipollez. O la otra, pensar en por qué no salimos nosotros. No, porque son las fanfichas de los 40 principales y todo el mundo de la música, los DJs, las Spice Girls y todo ese tipo de personajetes que integran este mundo de o las sea, que, fans. Que ponen a Guillén con las Spice Girls. No, en solitario, ¿sabes? Pero bueno, os prohíbo que hagáis cualquier tipo de comentario, que a mí ya me parece algo que me provoca bastante vergüenza salir en los cromos y que me peguen en las carpetas, ¿vale? Anda, que os debes tener una carpeta llena de cromos. Por Dios, en fin, nos quedamos con la música del Duke Nukem 3D que ya ha salido para la Saturn. O está a punto de hacerlo. Es lo prometido es deuda y ahí lo tienes, el comentario que han hecho en esta ocasión, o que han perpetrado, mejor dicho, los chicos de Pinipón, en esta ocasión criticando el Warcraft 2. Dios nos pille confesados a todos. Señoras y señores, les presentamos el primer videojuego en el cual, mientras está jugando, se va a sentir como en su propia casa. ¿Qué por qué? Muy sencillo. En este videojuego nos encontramos orcos, que puede ser perfectamente tu abuelo cuando se levanta a las 5 de la mañana buscando el váter en pijama. O, por ejemplo, tu hermano pequeño, porque también hay enanos. Y también tenemos el desayuno, con paladines a la taza. Sí, señor, paladines calentitos, calen recién hechos con el churrito. ¡Ay, sí, sí, sí! Pero antes de desayunar, evidentemente, te lavas la cara saliendo el agua de... ¡grifos! Y por supuesto, para desayunar, nada mejor que War, Philadelphia, Kraft, dos. Efectivamente. Y lo untamos todo y comemos. ¡Qué asco! Zumo de jugo de sobaco de... Señoras y señores, estamos hablando de Warcraft 2. Warcraft 2 de Filadelfia, de Kraft. ¡Qué gracioso! El queso. ¡Qué asco doy! En fin. Bueno, que es un videojuego para untar en la consola todo lo que quieras. Un videojuego que desde luego nos cuenta un poquito de historia, de mitología, sobre unos maravillosos lugares perdidos, vaya usted a saber, en la imaginación de qué hombre. Y tenemos que jugar con una serie de personajes muy dispares, como te hemos dicho, parecidos a los de tu familia. Sí, señor. Tenemos orcos, que son una especie de masa babeante peluda. Sí, pero en realidad son humanos contra orcos, orcos contra humanos. Tigres, tigres, leones, leones, todos son unos marineros. El caso es que también tenemos elfos. Elfos, duendes, un tenemos... poco rarito los elfos, ¿eh? Sí, son un poco... Además van con su espada y te dicen... No me acuerdo, como de seis. Tienen como mucha pluma los, elfos. Para que tú me entiendas, con mucha pluma el elfo, ¿eh? Eso sí, los enanos, sin embargo, son como muy bestias. ¡Ya estamos! Como muy psicópatas. Y eso sí, y luego los campesinos les han puesto una voz de boronos, de aldeanos les han puesto, y es la voz de boronos, que te dicen algo así como... ¡Como de seis! ¡Como de seis! ¡Como de seis! Bueno, señores, en realidad estamos hablando de un videojuego que hemos comentado eso por decir alguna cosilla así que se sale de lo normal. No sabemos qué decir, pues... Pero, sin embargo, yo votaría y desde luego antes de acabar el año yo apostaría que este va a ser el juego del año en lo que se refiere a... Estrategia. Sí, señor. Sí, evidentemente, señor. Si ya en su tiempo el Command Conquer nos dejó con la cara mirando para Soria, ha llegado el momento de que alguien le renueve la savia fresca, esta juventud tecnológica para la PlayStation en 1997 y parte del 98, se va a llamar Warcraft 2. Eso es. El juego de los orcos y los humanos y los orcos. ¿Sabes, señor? Es un juego entretenidísimo donde tienes que conquistar al enemigo. Y lo tienes que hacer por tierra, mar y aire. Efectivamente, porque las luchas se... ¿Tienes? Suceden en estos tres elementos. Tienes submarinos, tienes aviones, tienes... tienes de todo. Un juego curioso que conjuga hábilmente tecnología moderna en armas con una especie de mitología de la época medieval. El caso es que la mezcla es explosiva y sin duda vas a estar horas y horas delante de este compacto, porque es un solo compacto. Es un solo compacto, pero puedes jugar con orcos o con los upados. Depende con quién te identifiques más. No me seas elfo. Elfo, Elfonso. Lo de elfo viene de Elfonso. Hostia. Porque estaban en Elfonso del todo. Y luego les tiraban el fondo de los leones. ¿Cómo eres de tonta, de verdad? ¿Qué tonta estás hoy, elfo? Calla, loca, que se te ve el elfo. Calla, nosotros jugamos con los elfos. Venga, tenía una flecha. ¿Sí? Y ahora que hablamos de cuestiones masculinas y femeninas, ¿dónde están las mujeres en este juego? Sí, señor, ¿dónde están las mujeres? Porque tú, por ejemplo, quieres hacer una granja, o quieres hacer un ayuntamiento, o quieres hacer cualquier otra cosa, un barracón o lo que sea, y de repente no hay mujeres. Sin embargo, salen hombres. ¿Eh? ¿Estarán las mujeres ahí dentro de la ayuntamiento? ¿Será que los elfos también están al tema? Bueno, señores, en definitiva, un juego que hay que tener en casa, imprescindible. Si exactamente. El Command Conquer fue la pera, repera. Para cobrarnos el juego. Seguro que es de la tienda, que no lo hemos pagado todavía. ¿Crees? Sí, bueno, no sé, eso. Yo le corté las piernas a la tienda. Señores, compren el Warcraft 2. Sí, señor, se van a pasar horas y horas y horas y son amantes de la estrategia. Señoras y señores, estos son... los elfos. ¿Y Pin? Y Pong. El puñetero teléfono, hombre. Game 40. Bueno, pues ya veis que siguen tan sagaces, tan sutiles, tan simpáticos como siempre. Tan bien que le gana a Carlos, los chicos de Pin y Pong. No sé, me cambien, pero también puede que necesiten escolta por parte de la gente que hace ciertos juegos. Es posible. Ya el otro día recibimos, no la primera amenaza, porque sería injusto decir amenaza, pero desde luego la primera advertencia de parte de la gente de Electronic Arts diciendo que les caen muy bien, que les gustan mucho, que me parece genial, os da credibilidad. Pero bueno, la verdad todo el mundo nos ha comentado que les encanta que comenten juegos de la competencia. Es posible, es posible. Bueno, pues, ¿nos queda alguna noticia más por anunciar antes de meternos directamente en el veredicto? Pues yo creo que sí, ya que hemos puesto la música del Duke Nukem 3D, que es uno de los próximos lanzamientos de la Sega Saturn. Sí. Una gran conversión del clásico de PC. La verdad es que los chicos de Lobotomy han hecho un buen trabajo para Saturn. También está el Last Bronze, el juego de lucha conversión de la recreativa de Sega, que también está muy conseguido, con gráficos en alta resolución y que a mí me parece uno de los mejores juegos de lucha de la Sega Saturn junto con el Virtua Fighter 2. ¿Qué más? Pues bueno, también esta semana se ha lanzado el Worldwide Soccer 98 para Saturn, que es, bueno, era sin duda alguna hasta que llegó el juego de el International Soccer 64 para y el de PlayStation de Konami, pues era el mejor juego de fútbol, sin duda, el juego este de Saturn, el mejor juego de fútbol para consola, un juego muy divertido y que en esta versión del 98 pues sea nuevos jugadores y con más novedades y mejora la jugabilidad, pues seguirá siendo uno de los mejores de juegos de fútbol que ha habido siempre. Y luego aparte, aunque nunca lo comentamos, los juegos de Mega Drive, pues porque no había nada, pero ahora pues Sega se ha marcado un lanzamiento, la segunda parte del Jurassic Park, el Lost World. Y bueno, para los usuarios de Mega Drive que no tengan pensado cambiar todavía de consola, pues es una de las pocas novedades que van a encontrar en lo que queda de año. Muy bien, pues tú, Manuel, desde luego tenemos algo más que comentar de todo eso. ¿Hay por aquí algún PSX Value Pack que tengo por aquí? Sí, ha sacado la PlayStation un Value Pack, que es la PlayStation, viene conjunto con dos mandos y una memory card, realmente que es el equipo indispensable porque... Lamentable la rotura del lápiz. Guillén comiéndose un lápiz en antena. Que implica nerviosismo infundado, además. Pero bueno, Dios mío, esto de las fanfichas le ha convertido en un hombre nervioso y desquiciado. Ahora falta escolta también, Guillén. Sí, yo creo. Ya cuando he entrado he visto muchas niñas con sus carpetas rellenas de pegatinas. Sí, pero ya no me conocen, que me rompa el pelo. Póster de Guillén con pelo, ¿no? Sí, horrible. Pues bueno, después pues de nada, del value el pack este, pues bueno, yo creo que es el equipo indispensable porque cualquier usuario de PlayStation al final siempre tiene que comprarse un segundo mando y una memory card. Y bueno, ahora viene todo esto junto al precio de unas 26.000 pesetas, ah, bueno. 27.000, que bueno, hay un ligero ahorro con lo que es comprar los componentes por separado. O sea que bueno, hasta que lleguen las navidades y veamos si hay bajadas de precio de PlayStation, de Saturn, de Nintendo 64, pues es una buena oferta. ¿Qué precio tiene la PlayStation sola? O sea, con un solo mando, como viene normalmente. Esa pregunta, el precio oficial yo creo que sigue siendo 24.900, lo que pasa que en todas las tiendas tienes descuentos y se estaba encontrando a 22.900, 22.000 sobre ese precio. El pack este ha salido al mismo precio que la PlayStation normal. Sí, pues sí. Este ha salido un poquito más caro de lo que es el precio oficial. Oye, tenéis un comentario que hacer respecto al pack este, que es nada más que la PlayStation con dos mandos, con dos joysticks de los normales y una memory card, que el problema está en que si te compras un mando analógico, que es muy aconsejable para cierto tipo de juegos, ¿qué haces luego? Tienes tres mandos. Exactamente. Hombre, en teoría te sirve para cuando quieres poner el adaptador de cuatro jugadores. Ya, y para cuando tenga, cuando te rompa también, no te digo. Bueno, sí. Pues es bastante indestructible, ¿eh? El pad de la PlayStation. Sí. Sí, la verdad es que es un buen pad, pero es verdad que podían dar uno de los nuevos Joypad que trae la parte digital y analógica, porque cada vez son más juegos los que lo soportan y da gran vida a los juegos. Yo creo que el Fórmula 1, aunque está mejorado en todos los aspectos, el juego de Psygnosis, pues casi lo mejor es poder jugar con el joystick analógico, posiblemente, para todos los que no tengan un volante. Y si todos los juegos estos ahora tienen soporte para analógico y es casi indispensable. Pero tener en cuenta que no todos los jugadores tienen, digamos, tanto nivel como pueden llegar a tener la gente que necesita ya para analógico y esas cosas. Muchas veces la PlayStation sirve para los juegos del chaval y dices, pues bueno, para jugar yo y el padre y él y ya está. Sí, no le dan tanta importancia. ¿Qué dice este? Pues sí, lo que escuchas, no siempre se reclama tanto a nivel, Carlos. Hombre, ya, pero que regalaran, o sea, en vez de dar, que no regalan, por supuesto que lo venden, pero en vez de dar... Uno de cada clase. Claro, que dieron uno de cada, porque realmente para juegos de pegarse y eso, pues el analógico tampoco es que sea muy útil hoy por hoy, pero que es para los dos jugadores. Y para juegos de coche con pantalla dividida, bueno, tal, pero lo que sí es que hay muchos juegos hoy en día que van a requerir el analógico para ir realmente bien. El Croc es uno de ellos. ¿Has jugado al Croc tú, Manuel? No, lo vi en el FTS y jugué un poquito, pero todavía no he tenido oportunidad de jugarlo más. Yo estoy jugando aquí una demo que viene en la Official PlayStation, que vendrá el mes que viene en España. Y con el mando normal, pues sí, pues se mueve que da pena. Sí. Con el analógico, otra historia totalmente distinta. Sin embargo, por ejemplo, el Crash 2 se puede jugar con los dos mandos, con el analógico y con el digital, y casi es más controlable con el digital. Sí, pues Crash también es que mucho más normal, es un juego mucho más 2D. Depende del tipo de juego, evidentemente, sí, pero sí, para sí, todos sí, los juegos de coches que van a venir y que son clásicos, pues van a venir con el soporte, aparte de otros juegos que usen el mando. El Ace Combat 2 también lo va a usar y yo creo que no sería mala idea que lo sustituyeran, pero bueno, ya no creo que estén a tiempo. En fin, además que ten en cuenta, por último, Guillermo, también te rompa, sí. Que cuesta muy poco más, ¿eh? ¿Cuánto cuesta un mando normal, un mando normal y otro analógico? 4.500 aquí es el precio en España. ¿Del analógico? Se puede sacar ¿del analógico? El analógico. ¿Y del normal? El otro debe estar a 2.900, 2.500. Pues o sea, digo yo que tampoco es que se sabe, tampoco se cueste 10 veces más. En cambio el Nexon, por ejemplo, era muchísimo más caro. Mucho más caro. Ya, pero Carlos, explícaselo eso a uno de marketing. Sí, para que lo entienda, ¿sabes? Ya, no vale lo de marketing tampoco tú mucho. Pero bueno, parece, en Inglaterra la oferta es la misma. Tampoco dan el paz analógico, ¿no? No, tampoco. Sí, pues también me he quejado yo, porque total, o sea, si te has comprado analógico y luego estás teniendo tres mandos que no los usas. Yo tengo uno normal, el Nescom, y el analógico. Y claro, como comprenderás, el Nescom, pues... Sí, ha quedado un poco en desuso. Bueno, pues en fin, pasamos ya directamente desde las noticias a música y luego volvemos con el análisis de uno de los últimos lanzamientos de la Nintendo 64. Y vamos con la música ahora de String Assault, que es otra verdadera maravilla de Chris Hulves. Después de la banda sonora que compuso para Tunnel B1, pues aquí en String Assault ha vuelto a superarse. La música que le encanta a Manuel, la música de Chris Hulves, ya tanto del Tunnel B1 como este de Stream Assault. ¿Qué te parece a ti, Carlos? ¿Te podrías ser uno de tus videojuegos? Sí. Vale. Me encanta este hombre cuando es lacónico, cuando actúa con sinceridad y que se le notas la expresividad de este hombre. En fin... Tú me haces más preguntas en vez de decirme, ¿a ti qué te parece? Hombre, claro, es que yo ya no me fío de ti. ¿Podría ser videojuegos? Sí o no, pues sí. O sea, ¿qué quieres que te diga? Que no, pues no. Me parece que es una música maravillosa como todas las que haces, chico. Pues muy bien, seguimos adelante en Game 40 con más música, por supuesto, y dentro de nada, pues los chicos de Pinipón analizan una de las llamadas que tuvimos justo hace una semana, que les ponían un poquito a caldo, y claro, ellos tienen derecho a responder, pero claro, vosotros también tenéis derecho a criticar a quien queráis, a dar vuestras opiniones, a hacer vuestros propios análisis de videojuegos a través del contestador automático 522-3128, como el análisis, digamos, el veredicto que ha hecho este chico de este videojuego. Hola, soy Toyo de Zamora y quería dar un veredicto acerca de mi juego preferido, Resident Evil. Bueno, pues ahí va. Recuerdo que la primera vez que jugué me quedé alucinado con la sensación de miedo, terror y angustia que transmitía, la cual se iba acrecentando a medida que me internaba en la historia. Fue rara la vez que un escalofrío recorría mi cuerpo al oír los pasos de algo que venía hacia mí con sed de sangre. Y bueno, ya que habéis dicho que 30 segundos o lo máximo un minuto, pues digo que mi nota es un 9, porque se hace un poquillo corto y los tiempos de carga son un poco largos, pero por lo demás el juego es la leche y es lo mejor que he jugado. Y bueno, ahora espero ansiosamente Resident Evil Director's Cut y Resident Evil 2, de los cuales querría que me dieseis la fecha aproximada de salida. Un saludo a todo el equipo de Game 40, hasta Moop y hasta luego. Adiós. Le daremos tus recuerdos a Moop. Manuel, supongo que el chaval... Vamos, lo ha hecho maravilla, es como tienen que hacer los chavales, vamos. Exactamente, más que nada para dar, cuando no estén muy de acuerdo con nuestros veredictos, que den su idea sobre un juego. Uh-huh. Pues el director K saldrá seguramente el mes que viene, esperemos que lleve la maravillosa demo de Resident Evil 2 que ha llevado en Japón y que pudimos jugar en el ECTS, una demo de unos 15 minutos... que demuestra lo increíble que está hecho el Resident Evil 2, con mucha más acción, muchos más zombies, muchos más sangre, muchos más efectos especiales, aunque desgraciadamente los tiempos de carga con las puertecitas pues siguen por ahí molestando de vez en cuando. Lástima. En fin, dentro de nada volvemos, y es que tienen que estar aquí los Pinipón para criticar su propia crítica. Ahí están los criticones de las críticas, los Pinipón. Game 40. Bueno, y a propósito, Henry. Un inciso, Guillermo. Callaros todos que hablamos nosotros. Silencio en la sala, por favor. Todo el mundo de rodillas postrándonos a nuestros pies que no nos lo hemos lavado. A ver, Pin, ¿qué pasó el domingo pasado? El domingo pasado estaba yo en el cuarto baño tranquilamente. Y no salió de allí en toda la noche y por eso no pudimos estar en el programa. Sí, señor. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando de repente en el contestador automático salió una persona diciendo... ¿Persona? ¡Eso de Pinipón! ¡Eso de... ¡Vamos, cordo de hombre, hombre! Persona por llamarle de alguna forma. Sí, señor. ¡Eso de Pinipón, que no saben nada de consola! A ver, pregunta... ¿Por qué nosotros le llamamos Ultra a la Nintendo 64? Porque sigue siendo la Ultra, sea en Japón... O donde sea. Exactamente, chaval. Que nosotros no tenemos los problemas de las compañías que por cuestiones de marketing euro-japonés o euro-nipón tienen que cambiar el nombre a las consolas. Que nos da por saco, que nosotros al betún le llamamos betún. Y al chorizo le llamamos chistorra. Y al pan y al vino como locos. Sí, señor. O por ejemplo, porque nosotros tenemos un roce íntimo y sensual con Lara. Y nosotros le llamamos Laura. ¿Por qué? Porque queremos saber Laura y le decimos, ¿Laura qué es? Y dice, aquí está Laura, Lara Croft. ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es? Ah, Laura. Oye, no, Laura, de verdad, no, mira. Ah, es Laura. Que no, Laura. Dile que no. Lave los cacharros. Y digo Laura, porque quiero. Digo Laura porque me da la gana. Laura, no quiero nada contigo, no queremos nada. Los Pinipón pasamos de ti, agur. Adiós, Laura Croft. ¿Cómo le podemos llamar? Yo después de, yo le llamo Josemari. A Lara Croft. Yo me he acabado el juego de Lara Croft. Siempre que viene Lara. Antes que Guillem me lo acabé. Todo el mundo soñando con ella. Y siempre que viene donde nosotros se pone más nerviosa, da más botes que la Vaticao de la niña del exorcista. Además, vamos a ver, chaval, una cosa. ¿Quién va a saber más de consolas que nosotros que todas las conseguimos? ¡Por el morro, chavalín! ¡Sí, señor! ¡Que no hemos pagado un duro! ¡Sí, señor! Eso sí, para comprar la recortada nos tuvimos que gastar nuestra parte. Es verdad, claro, y también tuvimos que... Yo tengo la condición al pendiente. Por cierto, se me acaba, me tengo que pirar. Sí. Pues hala. Venga. No me quedo con Laura. Oye, imbécil ahora. Sí, Laura Croft. Game 40. Bueno, pues, señoras, ladies, gentlemen, ya nos hemos quedado... Bueno, de hecho ya sabemos cómo son los Pinipón, como para encima ir haciéndoles publicidad de lo mal que lo hacen. En fin, son crueles como ellos solos, son lamentables como ellos solos, pero ya veis que estos despiadados tienen un lugar aquí, en Game 40. Y quien también tiene un lugar en Game 40 es nuestro análisis de la semana. Ah, es uno de los nuevos lances de la Nintendo 64. Se llama Lilac Wars porque por problemas jurídicos, como siempre, Carlos, tuvieron que cambiarle el nombre a los peluchos peluvenales, el nombre de Lilac Wars del Star Fox. Manuel ha estado jugando, incluso viene todavía con el ataque de Parkinson del Rumble Pack y nos va a contar qué tal y qué le parece este videojuego. Antes de nada, preguntarle a Carlos si ha tenido ocasión de verlo. No. De acuerdo, yo sí. Tú ¿te sí? Parecen los peluches. Regreso en versión poligonal. Porque ya eran poligonales. Ya eran poligonales con el chip de FX. Ya lo eran. Fíjate, Guillén, qué buena tiene. Pues sí, siguen poligonales, pero ahora son un poco mejores, ¿no? Sí, incluso mejores, sí, ahora. Bueno, pues ¿qué te parece, Manuel? Pues me ha parecido un gran juego, la verdad, una gran continuación del clásico de Super Nintendo, que añade ideas nuevas a una jugabilidad, un estilo un poco clásico. La verdad es que el juego sigue siendo lo mismo, vas por un recorrido predeterminado en la mayoría de las fases, como era al principio. Lo que pasa es que luego hay unas fases nuevas en las que estás en un área libre, cerrada, libre, en la que sí, te puedes mover tú en todas las direcciones y... Y se parece bastante quizá a las fases del Shadows of the Empire, sí, a las primeras fases del Caminante, pues ahí en el que estás en un área cerrada en el que puedes moverte con total libertad y que le da pues un poco de variedad a las típicas fases en las que tienes que seguir un recorrido fijo. Luego aparte pues gráficamente pues... espléndido, maravilloso, o sea, como todos los juegos de Nintendo 64, pues los gráficos recuerdan mucho a cualquier otro título de Nintendo 64, porque al utilizar los mismos efectos en 3D... Y ahora verás, Carlos, que esto te gusta. Pues recuerdan mucho porque estos efectos lo que consiguen, vale, evitan la pixelación, pero en algunos momentos las imágenes quedan excesivamente borrosas para hacer el... quedan un poco como emborronadas para intentar evitar la pixelación con el mapping, el... Y bueno, eso es un poco habitual en todos los juegos de 3D de la Nintendo 64 y, sin embargo, en este caso, como todos los niveles son bastante diversos, luego tienes tres recorridos distintos según vayas jugando mejor y haciendo distintas misiones, cumpliéndolas como debías, pues entonces pasas a un recorrido un poco más complicado. De todas formas, el juego, a pesar de estos tres recorridos, se hace un poco corto. En la primera partida o la segunda es bastante sencillo acabarte el juego en el recorrido fácil, pero luego, según vas mejorando y cumpliendo más objetivos, ves cómo te metes por los nuevos recorridos que son bastante más complicados, incluso gráficamente mejores. Luego tiene algunos efectillos, algunas fases distintas en las que vas en un tanque o en un submarino, aparte de la nave habitual de Star Fox. Y bueno, el juego a mí me ha gustado y la única pega que le daría es que se hace un poco corto. Pero bueno, una vez más el señor Miyamoto da unas lecciones de jugabilidad y los distintos niveles son variados y una mezcla de acción y de habilidad en el manejo de la nave. Mi nota... es un 8 y si hubiese sido el juego un poco más largo quizá podría haber sido un poco más alta. Posiblemente, yo creo que es un gran juego de naves, al menos muy divertido, sí, para... sobre todo en la versión de multijugador. Exacto. Yo creo que es bastante divertido, el que no has tocado ese apartado, yo creo que es bastante divertido. Así como en el Mario Kart era bastante divertido hacerlo con carreras con amigos, esto es bastante divertido fulminar la nave de tu amigo. Exacto. Suele ser bastante más molesto incluso, porque ves cómo estalla y ya no tienes más remedio. Que son dos de las cosas importantes de este juego. Uno, el modo de hasta cuatro jugadores, pueden jugar dos, tres o cuatro jugadores a la vez, que bueno, baja un poco la calidad gráfica, la pantalla evidentemente es mucho más pequeña porque es un cuarto de pantalla, pero bueno, es bastante divertido. Y luego el segundo punto pues es el Rumble Pack, que le da pues algo nuevo a lo que había sido un videojuego en casa. A mí tampoco me convence mucho el efecto, pero es y además, algo novedoso. Tiene un par de cosas que no me gustan. Primero, que utilice pilas. Sí. Y segundo, que no puedas utilizar la tarjeta de memoria, sí, cuando utilizas el Rumble Pack. Eso es una pena, que en este juego no hace falta, pero en otros juegos pues vas a tener que estar cambiando entre el Rumble Pack y la tarjeta de memoria, lo cual puede llegar a ser un poco molesto. Quizá podían haber hecho un puerto donde se conectara la tarjeta de memoria en el Rumble Pack o algo así, que solucionara más elegantemente los dos periféricos a la vez. Bueno, entonces, ¿qué le damos, Manuel? Un 8. ¿Un 8 pelado? Un 8 pelado, porque no podemos dar más. Bueno, pues nada, yo te acompaño en el sentimiento también y en la afición también. Y le damos un 8. Pack, una pregunta, ¿al Rumble Pack cuánto le darías? Rumble Pack, lo regalan con el juego, no, bueno, lo regalan, evidentemente, como... lo cobran aparte. Como periférico, yo en este juego aporta un poco, pero vamos, no sé, quizá hombre, le daría un 6, pero yo creo que en futuros juegos harán un uso mucho mejor de él. Por ejemplo, en el nuevo juego de Zelda para 64, parece que el señor Miyamoto está pensando en darle usos bastante originales y atractivos. Pues no sé, Carlos, yo estoy con Manuel, que es bastante original y se necesitaba algo parecido en los juegos, pero vuelvo a decir, lo de las pilas a mí me fastidia bastante. Bueno, a mí me fastidia bastante. Esperemos, Carlos, que duren, todavía no sabemos cuánto duran y si duran mucho, pues será bienvenido. ¿Qué pilas hace falta? ¿Pilas grandes? No, tú no, un de par las de pequeñitas, pilas de las de mando a distancia, de las típicas es que molestan, que nunca encuentras. Ya. En los supermercados, claro. Pues nada, para hacer el programa hemos dispuesto de dos magníficos invitados, no, porque son dos magníficos profesionales, como es Carlos Ulloa. Muchas gracias y muy buenas noches. Y además la semana que viene... En directo. En directo. España, señores, ¿no? Desde Chelsea, de la Gran Bretaña. El señor Carlos Ulloa, uno de los hermanos de Sainosis, con nosotros volverá a su país querido. Y justo antes de la Navidad, incluso. La semana que viene me voy yo a Inglaterra, entonces. Lo hago desde allí. Qué bien. Bueno, pues en el otro lado del ring, el señor Manuel Martín Vivaldi. Todo un placer estar con usted otra semana más. Lo mismo digo. Y quien os habló, Guillén Caballé. Esta semana no hemos contado con la beneficiosa presencia de Mu. Qué bien. Adiós. Pasárnoslo bien. Adiós.